Bapak kita. Haleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mi amado hermano. Qué bueno verles contentos, gozosos, llenos de Señor. Aleluya. Bueno, este es nuestro servicio número 8 de Santa Cena. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos haberles dado Santa Cena ya a todos, ¿verdad? Aunque pueden descender mis hermanos y mis hermanas, aunque el domingo entrante, pues vamos a tener un solo culto en Mundo E en la mañana, una especie de Santa Cena tardía, me imagino, para aquellos que no pudieron tomarla. Pero bueno, con todas estas ministraciones creo que todos deberían de haberla tomado ya. Durante los tres servicios anteriores no anuncié la edición número 25 de la revista Rema, pero me imagino que ustedes se la llevaron. Me imagino porque vi a unos hermanos por ahí muy contentos con la revista, que iban por ahí, pero no sé, ¿cuántos todavía no tienen revista? Levanten la mano los que todavía no tienen revista. Ok, bueno. Aprovechen hoy a que no se les olvide, por favor, para llevársela, debido a que ya mañana empezamos en el retiro y ahí se la vamos a empezar a dar a todos los pastores y a todos los hermanos de todas las congregaciones y se van a quedar sin la en ella. Si no la aprovechan hoy, no es vendida. Así que esta no es una de aquellas ofertas que hacen en la televisión, ¿verdad? Si aprovecha hoy, le vamos a dar no sé qué otras cosas. No, pero guárdela a buen aprecio de ella. La revista se trata acerca de las últimas batallas de la iglesia antes del arrebatamiento. Y aquí está dibujado una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y las 12 estrellas en su cabeza, en la angustia del parto, ¿verdad? Dando gritos. Y un dragón, que aquí los hermanos le echaron salsa a los tacos, porque un dragón como con 7 cabezas, queriendo devorar al hijo en cuanto naciera, ¿verdad? Pero sabemos que ese hijo no pudo ser devorado porque nació un huíos. El huíos es Cristo. Entonces el demonio jamás se hubiera podido hacer, no se lo hubiera podido comer. Y en lo que el dragón está viendo, se llevan al Tecnón, porque hubo un parto doble ahí. Primero nació Jesucristo y después nacen los más que vencedores. Y esos son llevados. El Tecnón es el llevado. El huíos se queda haciendo otras cosas en la tierra. Y de eso hablamos acá. Y de las cosas que se habrán de dar, por ejemplo, ajenjo, que es la amargura, es un movimiento muy poderoso que viene sobre la iglesia y que ya está instalado, la persecución de la iglesia por los medios de entretenimiento. Hay mucho entretenimiento, hermano, desafortunadamente se está entreteniendo a la iglesia y esa es una forma de persecución, porque la gente desvía su mirada de lo que debería de tener bien fijo. La cosmovisión maya, es importante que analicemos, debido a que este año pues le han hecho mucha bulla aquí por el Baktun, así se dice, ¿verdad? Usted que sabe hablar ese idioma. No, bueno, así he leído yo que dice, y cuando yo de viaje, en el último viaje que hice, en el aeropuerto, tenían un video bien marciano de gente adorando y adorando con incienso y pues una cuestión diabólica maya, porque debemos de entender que la religión maya fue diabólica, es diabólica y será diabólica. Por mucho que la quieran utilizar para atraer turismo, es diabólica. No me diga que no es diabólico arrancarle el corazón a una virgen para ofrecérselo a un dios pagano. No, no me diga, por favor, que eso no es diabólico, que eso es muy, que se debe de poner en alto. No, es diabólico. Así de claro, ¿verdad? Y entonces la cosmovisión maya tiene mucho que ver con la nueva era. Impresionante, ¿verdad? Porque parecería que la nueva era es algo nuevo, pero eso ya estaba. Porque la nueva era habla de hacerle culto a la tierra y de albergar dentro de ella a todas las religiones también. Y la cosmovisión maya, y no solo la maya, sino toda la indígena, desde Alaska, sí, hasta Tierra de Fuego, ellos hablan de la madre tierra, hablan de tener esa comunión con la tierra. Y bueno, eso de eso se trata más o menos, es una especie de persecución también sobre la iglesia. Para los que no saben, déjenme contarles que nosotros nos salvamos hace unos días, el Señor nos salvó. Nos salvó a la iglesia cristiana, y no solo a la iglesia cristiana, sino a todos los guatemaltecos, porque iban a aprobar una ley en el gobierno pasado, en donde ellos podían reclamar, el movimiento maya podía reclamar tal lugar como sagrado. Y entonces podían entrar y lo tenían que entregar. Esa era la propuesta de ley. Entonces, y ellos entraban y hacían sus sacrificios y toda la cuestión, y eso les pertenecía a ellos. No importa que fuera propiedad privada. Impresionante, hermano, pero gracias a Dios y a algunos hermanos que estaban en el Congreso en ese momento y se dieron cuenta, y se peleó y se abolió esa ley. Si no, ya tendríamos esa ley en este momento. Por ejemplo, lugares como en donde está establecida la iglesia Shaddai, que dicen que ahí está la cabeza de la serpiente que está debajo de toda la capital. Hay una serpiente que hicieron en un acueducto, no sé si usted lo sabe, ¿verdad? Pero una serpiente que atravesaba toda la capital, y la cabeza estaba en donde hicieron la iglesia de Shaddai. Entonces eso lo hubieran podido agarrar ellos y llegar y decir, este es nuestro, y ustedes se van. O si quieren les dejamos que sigan aquí, pues, pero nosotros vamos a venir a quemar nuestro incienso. Está cardíaco. Sí, esto que yo digo no le agrada a mucha gente, hermano, porque toman de veras la situación en maya como que algo muy folclórico, muy extraordinario, que atrae, lo que atrae son demonios. Sinceramente. Sinceramente. Mire. Mejor no, mejor sigo aquí porque yo quiero predicar. Mire, pues, sí, esto también es prédica, ¿va? Cuando yo sé que usted no va al cine, yo tampoco. Pero a veces en mis viajes, hermano, ponen una que otra película por ahí y pues a veces me quedo viendo. Y un día pusieron una película que se llama Apocalipto. Y entonces, y la vi bien sanguinaria la película, ¿verdad? Y yo miraba muchos rostros familiares en esa película, ¿verdad? Entonces, fíjese qué interesante, porque sanguinaria la película, hermano, pero sanguinaria. Y por cierto que protestaron, los mayas protestaron, pero ¿qué les iban a andar haciendo caso, ¿verdad? Entonces, la película se termina cuando, después de una persecución que le hace un grupo maya a otro, que los capturaban y los ofrecían a sus dioses y de una manera terrible, entonces se mira como que está llegando los conquistadores, los que iban a descubrir, que fueron malvados, los españoles, los ingleses, los europeos, españoles, holandeses, portugueses, ingleses, franceses, desabridos, pan dulce, no, todos esos, hermano, ellos, óigame bien lo que le voy a decir, ellos fueron sanguinarios. Hay reportes de que en la conquista, ellos mataron, Hitler se quedó pequeño en la conquista, hermano. Digamos, hay Por ejemplo, Puerto Rico estaban los indios taínos y se los acabaron toditos, solo quedó el nombre de Taíno. Se los echaron a todos. Una raza completa en Sudamérica, en Chile y en Argentina. Se acabaron casi todos, quedaron unos que otros por ahí, mapuches y todos, algunos otros, así les dicen. Entonces yo, en ese momento, hermano, el Señor me habló a mi corazón. Y me recordé de un versículo de la Biblia cuando el Señor le habla a Israel y les dice, yo te entrego la tierra de Canaán. Y les dice lo siguiente, se las entrego no porque ustedes sean buenos, sino porque los habitantes que han tenido esta tierra han sido más malos que ustedes. Entonces me recordé ese versículo porque yo siempre le había preguntado al Señor por qué le había entregado América a los europeos. Y ahí obtuve la respuesta. No se las entregó porque los europeos fueran civilizados, porque eran sanguinarios, racistas y siguen siendo. Sino que se las entregó porque los de aquí eran peores. Entonces ahora querer reinstalar una religión maya y apoyada por los gobiernos, hermano, es impresionante, eso es diabólico. Solo le voy a poner otro ejemplo. Esto, yo, hermano, es parte de mi ministerio. Mire, pues, ya parezco Jeremías. Yo debería estar hablando de otras cosas y no. Pero solo le voy a poner un ejemplo. Cualquier persona que tiene radio, cualquier persona jurídica que tiene radio, tiene que renovar y tiene que llenar una serie de requisitos legales para que le renueven su frecuencia. Si no lo presenta en el momento, ya sea radio o televisión, si no lo presenta en el momento clave, pierde eso. Lo pierde porque esa frecuencia es del Estado. Y entonces el Estado la subasta y se la da a otra persona. Digamos, los de Canal 3, 7, 11, 13, 27, 21, ellos tienen que estar pendientes de eso. Entonces, el Canal 5 se lo dieron a los mayas. Y ellos no llenaron los requisitos y se los iban a quitar. Eso fue el año pasado. Y entonces empezaron a alegar y toda la cuestión. Y lo que nunca hace la ley respecto a cualquier persona jurídica, paró eso y se los volvieron a entregar. O sea que hay una, no sé cómo explicar, como una fuerza que está empujando a que aquel tipo de religiones se den. Debe usted saber que, por ejemplo, en Bolivia, que en Bolivia, en el norte de Argentina, se le rinde culto a una cosa que le llaman Pachamama, que es culto a la tierra, y que el presidente boliviano, derramando sangre, se entregó a ese culto. O sea, esto es a nivel continental. Entonces, si es a nivel continental y aquí estamos nosotros, aquí es en donde hay un avivamiento, con todo respeto, no es en Europa en donde hay avivamiento, es en América, en África y en algunos lugares de Asia. Ahí es donde hay avivamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí es en donde hay persecución de diferente índole. Y de eso se trata esta revista. Entonces, yo creo con todo mi corazón, hermano, que nosotros debemos de tener bien claro esto. Porque todos los medios han estado trabajando en pos de eso, ¿verdad? De la cultura maya, que por aquí, que para allá, y que la ciudad perdida, y que no sé cuánto. Y es diabólico. Yo le podría traer aquí a usted gente que por alaracos, tengo mi amigo, muy amado, que un día decidió irse a hacer una especie de vigilia a Tikal. Ustedes saben que ese parque lo cierran y él llegó. Tú estabas ahí cuando nos contó, ¿verdad, Leco? Porque ya me lo había contado, pero cuando estaban unos pastores y él llegó, y yo le metí cuerda ahí para que él empezara a contar, y empezó a contar todo lo que le había pasado, y dice que fue impresionante, lo tuvieron que liberar. Salió corriendo de ahí. Salió corriendo en la noche. Y lo tuvieron que liberar. Pero ni modo, si ahí hubo sacrificios sanguinarios y toda la cuestión. Entonces, definitivamente nosotros rompemos nuestro cordón umbilical con todo eso. Yo lo rompo, hermano, en el nombre de Jesús. Tengo cara de maya, pero no soy maya. En nombre de Jesús. Y claro que lo que yo estoy diciendo puede ser interpretado como racismo. Pero de ninguna manera, porque yo le estoy diciendo que yo tengo cara de maya. ¿Verdad? Bueno, entonces de eso habla la cosmovisión maya. Y que están protestando porque la FIFA quiere quitar las mayas de los estadios. Y entonces dijeron ellos, entonces no vamos a... No, esa es otra cosa, ¿eh? Bueno, volvamos aquí. Esa es otra cosa, eso es para que no se me duerma ni se me ponga bravo. Sí, porque cuando ya le toca a la familia a uno, cualquiera se enoja, ¿verdad? No, hombre, denle gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Otra cosa que toca esta revista es el mundo musulmán. Impresionante el mundo musulmán, hermano. Y cómo está avanzando, y que la pura religión del anticristo, hermano. Ahorita tiene, ayer decía Huguito Minera que todavía lo tenían preso, que yo había leído que habían ya ejecutado a un pastor en Irán por eso, por haberse convertido al cristianismo y haberse convertido en pastor. Entonces lo agarraron y lo condenaron a muerte. Yo la noticia que leí es que ya lo habían matado. Él mandó una carta a todos los cristianos de Occidente. Una carta muy sentida, hermano, así haciéndonos ver a todos nosotros que nosotros no pagamos un precio de muerte por ser cristianos en esta tierra. Y que deberíamos de aprovecharlo de otra manera, ¿verdad? Por eso yo admiro a la gente y me regocijo con los que dijeron a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Espero que usted esté aquí porque ama y anhela estar aquí y no porque ya no habían entradas para el estadio. Aleluya, sí, hermano, es que bueno, pues volvamos a ver. Hoy viene venenoso, hermano, es que bueno, sigamos eso. El oscurecimiento de la iglesia es el otro tema. Cómo se está oscureciendo la iglesia. El montón de doctrinas heréticas mezcladas. Una barbaridad lo que está pasando, hermano. Es un sincretismo espantoso lo que está haciendo mucha gente de las iglesias. Y los hermanos no se dan cuenta. Le dicen amén a casi todo, hermano. Yo he visto unas cosas, hermano. Yo vi a un predicador en YouTube comparar la relación de Dios y los cristianos con la relación sexual entre una prostituta y un hombre. Y los hermanos se paraban y le aplaudían. Pero es impresionante. Es impresionante. Yo estuve en esa iglesia hace muchos años predicando. Y la gente era hambrienta de la palabra. Sí. Así está la iglesia. Así está la iglesia. Así está. Hoy uno de los hermanos con los que comíamos me platicaba. Y me decía algo que yo le decía, no te creo. Sí, me dice, una persona de aquí, de Guatemala, que estaba con depresión y que ya se quería suicidar, llamó a un número telefónico cristiano que apareció en pantalla para que oraban por él y querían cobrar 150 quetzales. La iglesia, hermano, se va a oscurecer en su tercera parte. La tercera parte de los ángeles cayeron. Y bueno, mejor sigo. Si no, no voy a poder ministrar la Santa Cena, porque me voy a enojar. El resto de la simiente de la mujer, ¿quién es ese resto? Ese es otro de los temas que está en esta revista. La persecución de la iglesia en el mundo, así literal, porque la otra era por medios de entretenimiento. La gran dictadura mundial, la persecución legal de la iglesia, porque hay una persecución ahorita, hermano, en contra de la iglesia legal. Le voy a poner solo este ejemplo. Digamos, ahora los hermanos, lo mencioné en la tarde, los hermanos no pueden predicar en el parque con altavoces, porque los persigue la policía y los quita de ahí. Sin embargo, hoy en la mañana, con altavoces, a las 6:30 de la mañana, salieron de otra religión y pasaron por ahí en la calle del otro lado, cantando, iban hasta por allá, como yo pues tengo que amanecer aquí, entonces me quedo a dormir acá. Y mi hijo me decía, papá, ¿qué es eso? Es una procesión, mijo, le dije. Pero las procesiones pasan y esa música sigue, y ya iban hasta por allá. Aquel todo así de medio lado. En un momentito yo dije, estos hermanos ya empezaron ahora, ya de verdad. Después dije, no, ese espíritu no es el de nosotros. Y entonces ya me acerqué, cabal, dicho y hecho. Y entonces, ¿por qué a ellos les permiten las bocinas y a nosotros no? ¿Por qué nosotros nos tardamos un poquitito para salir con nuestros automóviles y ellos pueden atravesar talanqueras para hacer alfombras que el Señor se las borra con la lluvia? O sea, digo yo pues, perdón, mire, yo óigame, yo no estoy sembrando cizaña, solamente le estoy diciendo que esta revista explica todas esas cosas. La otra cuestión es los 6 grados que cambiaron el mundo. Ese es un tema extraordinario, hermano, de cómo nuestro mundo está verdaderamente cambiado. A mí me asombró cuando en parte mi hijo Sergio me estaba explicando un poco de esto y me dice, toda la información que antes cabía en un edificio, toda la información que antes cabía en un edificio, ahora cae en un USB. Toda esa información que hace 25 años cabía en un edificio, ahora en un USB. Pero toda la información que ahora cabe en un USB, dentro de 25 años va a caber en una célula sanguínea. Entonces ahí ya se habla de nanotecnología, ¿eh? Microscópica la cosa, pero con un montón de información, pura película de ciencia ficción. Y ahí es en donde el anticristo va a operar. Hermano, mire, ya hay un control total, o se está empujando el control total. Yo estaba en Buenos Aires, ya venía de regreso, y entonces los hermanos me dieron una ofrenda en pesos. No se me quede viendo así, si me dieron una ofrenda. Digo, ¿qué culpa tengo que me han dado una ofrenda? El obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Entonces me dieron una ofrenda. Entonces en el aeropuerto yo dije, voy, la cambio y ya. Y cuando llego, hermano, ya sentía que me iban a meter preso. No le podemos cambiar eso a dólares, mi hermano. Y a quetzales, le dije, tampoco. ¿Y por qué? Porque no, es ley. ¿Cómo así? Si yo soy un visitante y vengo acá y sí, pero no. Usted, para que yo le dé dólares, usted tiene que dar un recibo de que entró, cambió pesos, compró pesos. pesos, guardar ese recibo y cuando vaya de regreso se lo... ¿Está loco, le digo? Es una ley. Entonces ahí, y los hermanos pastores bien preocupados y apenados, hermano, orando por mí para que yo no me fuera a enfurecer. No empezar a aparecer verde, va, y así. Llegué a Miami y en Miami no hubo tanto problema, pero hay un sistema, en este momento se está atendiendo a toda la humanidad para el control total. Dentro de poco, usted va a poder ver que se van a empezar a eliminar muchas cosas. El papel moneda, ya casi ni se da. Se ha ido reduciendo, pero notablemente. Entonces nosotros estamos a las puertas del arrebatamiento. Eso es lo que yo logro ver. Estamos a las puertas del arrebatamiento y el Señor viene pronto. Ahora, aunque ese no es el tema y ya me agarré 20 minutos para promocionar la revista. Pero recuérdese que no es por interés de ninguna índole económica. Porque esto se lo estamos obsequiando. Si es todo. No es de que vendo la prensa, el gráfico, la nación. El gráfico tampoco está ni la nación, ¿verdad? Pero es que se me quedaron porque mi conocido hizo una canción hace años que cantaba así: la prensa, la prensa, la prensa, el gráfico y la nación. Pero bueno, un día se la voy a mostrar. Entonces esta revista, lo que tratamos de hacer es despertar a la gente a la tremenda necesidad de saber que el Señor viene pronto. Y yo espero que todos estén en ese entendido, y en el nombre de Jesús, llévese la revista, léala. Si tiene preguntas, anótelas, envíelas por correo y nosotros no se las vamos a... sí se las vamos a contestar en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el desarrollo del tema, aunque ya veo, me dan ganas de predicar de esto, hermano. Es hermoso, el tema es hermoso. Para mí, apasionante, para mí. ¿No me haces favor de poner en la mesita ahí fuera? La que está ahí. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? ¿Se le acabaron las baterías? Al micrófono. Y le pedimos a Dios que al predicador, por favor, Señor, dale baterías tuyas siempre. En nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración y voy a continuar entonces. ¿Cómo vamos a hacer para irnos? No, para irnos en el arrebatamiento. Ese es el tema. ¿Cómo vamos a hacer? Muchas gracias, Pablito. ¿Cómo vamos a hacer? Y por eso, hermano amado, es que hacemos el retiro así como lo hacemos. Puros caibiles. Caibiles del Señor. Porque alguno dirá: hermano, ¿y por qué no deja una tarde para que nos echemos una chamusca? Mire, si usted quiere una chamusca, en la gran tribulación se puede chamuscar bien. Yo dejé de jugar fútbol, hermano, cuando el apóstol Ríos me nombró, me puso en una posición en donde yo ponía quiénes iban a predicar, qué temas iban a dar y ponía cosas así. Entonces cuando jugábamos fútbol, nadie me entraba. Yo solo parecía puro el presidente cuando jugó con el Real Madrid, hermano, que hasta los guardaespaldas iban atrás de él corriendo, ¿verdad? Y nadie le entraba al hombre, ¿verdad? Digo, ¿así para qué? Yo quiero que venga Pepe aquí a patearme. Y después me di cuenta que se exaltan los ánimos de los que se ponen en ese rollo, hermano. Entonces mejor no. mejor nos ponemos así las pilas rapidito para llegar a ser un día a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Démosle otro aplauso al Rey bendito. Gracias, papá. Ayúdanos hoy, Señor. Entonces, después de estos 26 minutos de saludo, yo quisiera hacer la oración y entrar en el tema y ministrar la cena y decirles que mañana no nos vamos a reunir a las 5:30 de la mañana a orar acá, por la razón de que empieza la actividad a las 8 de la mañana allá, y y allá va a estar abierto a las 6. Ahora, si usted quiere ir a orar a las 6, allá puede, ¿verdad? Si quieren, nos juntamos a las 6 a orar allá, 6 a 7, y me invita a desayunar y después miramos qué pasa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te suplicamos un espíritu de revelación sobre tu palabra y que venga poderosamente a nuestras mentes, Señor, y que nosotros podamos ser bendecidos con tu conocimiento, con tu gnosis y con tu epignosis, Señor, de tal manera que eso impacte nuestra vida. Gracias, Señor, danos esa palabra pentagonal en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Yo quiero ver la posibilidad de lograr más o menos finalizar el tema que inicié hoy en la mañana. En el retiro quizá vamos a finalizar el que inicié el viernes, que a mí me parece de mucha importancia, y que les ruego que los que no lograron consigan ese material. Se llama El Ayo del Nuevo Testamento. El Ayo del Nuevo Testamento. Pero hoy en la mañana estuvimos hablando de romper las ataduras. Yo le estuve explicando a los hermanos que me hicieron el favor de aguantarme en los cultos anteriores, que definitivamente Dios levantó un cuerpo de ministros, que yo le llamaría un cuerpo élite de ministros, que van detrás del jinete del caballo negro, rompiendo los yugos que él mismo pone. El jinete ese va poniendo yugos, sugos, balanza, los va poniendo, y estos ministros de nuevo cuño vienen rompiendo, detrás vienen rompiendo, pero rompen no los yugos de todos, sino en primer lugar de aquellos que se dejan romper esos yugos, y de la cristiandad que se deja romper esos yugos. Entonces, de esa cuenta, les leía yo Isaías capítulo 58, verso 6, en donde el Señor dice: ¿sabéis qué ayuno quiero yo? ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Y entonces empieza Él a decir cuál es el ayuno: romper ataduras de iniquidad. ¿Por qué puede ser ese un ayuno? ¿No le parece? ¿Por qué puede ser romper ataduras de iniquidad un ayuno? Y después deshacer los opresores y dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo. ¿Saben por qué es un ayuno? Porque para hacer estas cosas, la gente que va a romper esas ataduras tiene que dedicarse al Señor y al servicio de la iglesia. No se trata de un hobby. No se trata de poner una iglesia, qué chilero, un hobby, aleluya. No, de toda la semana bicicletear y salir a turistear y medio leer, medio calentar la Biblia para el domingo un culto. No, se trata de meterse de cabeza, de vivir para eso. Y si vamos a vivir para eso, ya no podemos vivir para otras cosas. ¿Cuántas cosas, hermano, discúlpeme, pero cuántas cosas nosotros, por buscar a Dios, dejamos por un lado? Y lo tomamos como basura, como decía el apóstol Pablo, que esas cosas las tomo como basura, como pérdida, por el privilegio de conocer al Señor y conocer el poder que salió de su resurrección. Entonces es una especie de ayuno. ¿Cuánta gente dedica horas de su día, hermano, para estar oyendo los problemas de otro? Y después, ok, vamos a orar. Y yo no sé si a los que ministran alguna vez les ha sucedido que les da sueño mientras les... Ya después de unas dos, tres administraciones de dos, tres horas cada una, ya empieza uno así de medio lado. Y los hermanos que siguen y dándole y dándole, ellos están ayunando. Entonces, este es un ayuno que Dios escogió, romper las ataduras. Y el siguiente versículo es para que parta el pan con el hambriento. Eso ya lo expliqué en la mañana y solo déjeme hacer una breve alusión. Ese partir el pan con el hambriento significa tres cosas, por lo menos. Número uno, compartir el pan literal con el hambriento, con aquella persona necesitada. Entonces hay que partir el pan y decirle, mire, aquí está, coma y comamos los dos. ¿Verdad? Comamos los dos. Esa es la primera interpretación, la literal. La otra es que tú tienes un pan que Dios te dio, que es la palabra del Señor. Entonces hay que ir, y si alguien te dice, predíqueme, ¿por qué se va a negar? ¿Por qué se va a negar si alguien le dice, hermano, será que nos puede dirigir unas palabras? Ay, no, fíjese usted que no vine preparado, no traje mi computadora. Que nada, que no trae, si la computadora la tiene usted metida en el corazón, bueno, con la Biblia, desde luego, ¿verdad? Y entonces ahí usted, la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Yo no estoy hablando en contra de la computadora, porque yo uso la computadora y hace mucho tiempo, hermano, antes de que usted naciera de nuevo. Entonces, pero la tercera es que el Señor dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Pero mi Padre les da el verdadero pan que descendió del cielo. Y Él dice, y ese pan soy yo. Y después en la Santa Cena, porque estamos ministrando la Santa Cena, Él rompe el pan y dice, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces cuando vemos el verdadero ayuno, no es que partas tu pan. Aquí hay otras interpretaciones, pero ahí fue donde yo me quedé. Pero una de las interpretaciones que no mencioné es que nosotros también somos un pan. Y para que nosotros podamos hacerle beneficio a la gente, debemos de estar dispuestos a nuestra propia muerte, al yo. Y entonces al partir ese pan vamos a bendecir a los demás. Pero lo enfoqué más que todo en la Santa Cena. Ok, entonces, para que llegue este momento tan hermoso de partir el pan con el hambriento, tiene que venir un rompimiento de ataduras. Tiene que venir eso, hermano. Mucha gente amarrada, hermano. Hay demasiada gente amarrada y no sabe que están amarrados y no saben por qué están amarrados y no saben quién los amarró. Y Dios nos envía a que se rompan esas ataduras y vean la libertad de Lázaro, que sale amarrado con el montón de cosas propias de la tumba, hermano. Entonces hay que salir y que los discípulos, los apóstoles, los ministros de Dios rompan las ataduras, que le quiten el sudario, que le rompan las ataduras y que los dejen ir libres. No, que muchas veces lo que hacemos es que le rompemos las ataduras de la nicotina y del alcohol y los amarramos a nuestra denominación. Si se va a esta iglesia le va a caer la maldición de Tutankamen. No, si así no es la cosa. Así no es la cosa. Esto es por amor, hermano. Esto es por amor. Yo a ninguno de ustedes los tengo por miedo. A ninguno de ustedes. A ninguno. Óigase bien. Y lo digo ante este montón de gente. Y a ninguno yo he amenazado ni obligado a que esté aquí conmigo. A ninguno. Usted los trajo el Señor y ya esa es otra cosa. Ya ese es un compromiso entre usted y Dios. Y ahí aparezco yo. Pero yo no tengo a ninguno. A ninguno, hermano. Teníamos un apóstol en Cuba. tenemos varios pastores, pero teníamos un apóstol en Cuba. Y él me dijo: hermano, yo siento que tú eres mi padre espiritual. Y así se lo voy a decir a la iglesia. Él tengo solo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que legalmente yo estoy bajo la cobertura legal, pues, para poder operar en aquel país de la denominación tal, tal, tal y tal. ¿Puedo yo ser tu hijo espiritual y ser parte de esa denominación? ¿Y por qué no puede? Si lo que cuenta es lo espiritual, eso es lo que cuenta. Imagínense que le digo: no, tú tenías que llamar a Ebenezer, si no, fuera. Te lo amarro a la denominación. No, así no es la cosa. Pero sí vamos a estar amarrados nosotros, por ejemplo, al altar de Dios. Y sí vamos a estar ligados unos con otros en cuerdas de amor y de misericordia. En vínculos perfectos de amor y en vínculos de paz. Un vínculo es algo que nos linkea, pues, perdón por hacer pedazos el idioma gringo y de una vez el español, pero nos une, nos vincula. Pero con un vínculo de amor, de doctrina, del espíritu. Entonces hay que liberar a la gente, hermano. Hay que liberar a la gente. Hay gente que me habla, me escribe, me dice: hermano, fíjese que el pastor me tiene amenazado de que yo no puedo ir a nadie, ni puedo, y aquí con usted menos. Y quién es el pastor, es uno que está bajo su cobertura, me dice: ala, no te puedo creer. No, estoy bromeando. Bueno, entonces sigamos, pues. Porque mire, el tiempo avanza, hermano, y usted va a interrumpirme. No se puede así, hermano. Entonces, mire estas ataduras que hay que romper. Salmo 140, versículo 5. Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí. Han tendido red al borde del sendero y me han puesto lazos. Entonces hay unas ataduras, hay unos lazos, hay unas cuerdas, hay unos vínculos que son vínculos de iniquidad, que aquí yo le llamaría cuerdas de altivez, cuerdas de orgullo. Y entonces, y aquí hay mucho que hablar, hermano. Porque mire, cada uno de nosotros, o yo no sé si usted, pero por lo menos yo, todos los días me tengo que pelear con el orgullo. Todos los días me anda retando. Ahí voy yo tratándome la de llevar de humilde y aparece el orgullo. Yo pues. Ni me saluda de una vez, yo pues. Claro, claro, habrán algunos que ya sojuzgaron el altivez. Pero es bien fácil, hermano. Mire, le voy a hacer unas preguntas para que usted, le voy a pasar el altivetómetro, el orgullómetro. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos tienen problemas en la casa a veces con la señora? O el cónyuge, pues. ¿Ah? ¿Cuántos? Quiero ver. ¿Y quién? ¿Quién es el que hace las paces? Ay, ay, ay. No, pero de ustedes dos, ¿quién es el que hace las paces? Ya, ya, imagínese eso, hermano. A mí porque me han contado, porque yo francamente nunca tengo problemas. ¿Cómo no va a tener, hermanos, de 38 años de estar con mi mamá? Sí, tenemos nuestros clavos de vez en cuando. Entonces, por experiencia, a veces uno de los dos empieza, no, perdona, y el otro, solo le dicen perdona y el otro. No, hombre, mira, que no sé qué, que por aquí, que por allá, y el otro bien creído, hermano. Pero pasa el tiempo y el que estaba creído entonces empieza a bajar y dice, de veras, que, ¿cómo ahí hubiera arreglado todo? Y entonces le habla, mira mamita, entonces ahora ella. Y hace 5 minutos estaba humilde. Y solo vio humilde al otro y ya se le subió el mosh. Y de cualquier cosa nos enorgullecemos, ¿verdad? De cualquier cosa. Del apellido, de la posición social, de lo que te ha costado llegar a tener lo que tienes. Hermano, mire ese carro, mire ese carro, mire. Nada que la línea blanca. Me ha costado, hermano. Y creo yo que el orgullo es mortal, hermano, porque la Biblia dice que antes de la caída está la altivez. Tremendo, hermano. Tremendo. Nos enorgullecemos de todo. ¡De todo! Le ganamos 2-0 a Granada y todavía no hemos clasificado. Ah, ya, con la camisa. Ya ni vienen al culto los hermanos para... De todo. Hasta en la iglesia. Nosotros los pastores, muchachos, porque hay bastantes pastores, bienvenidos todos los pastores. Entonces, hermanos, que siervos de Dios, príncipes, bienvenidos, los bendecimos en nombre de Jesús. Bueno. Ahora viene el pinchazo. ¿Cuántas ovejas tenés? Bueno. Hoy no vinieron muchas porque está lloviendo. Y como le decía en la mañana yo a los hermanos, ¿verdad? Que algunos dicen, hermano, yo así, mire, así tengo la iglesia. Y uno, 5 de este lado y 5 de este otro lado. Y de eso nos enorgullecemos. Y era que gentío, hermano, no podíamos entrar, hermano, era impresionante aquello. Y como que si nosotros fuéramos los que los habíamos salvado, conquistado, hermano. No, yo sé que es el papá y digamos las ovejas. Solo le estoy contando cómo somos nosotros los pastores de orgullosos. Eso es lo que le estoy contando ya a usted. Nos estamos ministrando, vamos ya, con ellos. Tenemos problemas. No lo va a usar Dios con un milagro. ¡Ah! ¿Quién nos aguanta, hermano? No lo va a usar Dios con un mensaje poderoso. Y no va a decirnos alguien que el mensaje los bendijo porque sentimos que somos la última Coca-Cola del desierto. Me dijo un hermano una vez, que le tuve que llamar la atención, corregirlo y sentarlo. Porque lo que había hecho no era correcto. Y me dijo, y no pesa las veces que he predicado y he bendecido a miles. No, lo que me acabas de decir pesa más, le dije. Y mire, hermano, yo de veras, yo sí necesitaba un orgullómetro. No, no, no. Yo necesitaba un aguijón para desinflar el orgullo. Gracias a Dios que no como el de Pablo, hermano. Pues porque Pablo dijo que le habían puesto un aguijón para que no se enorgulleciera sobremanera. O sea que sí se enorgullecía. Pero para que no lo hiciera sobremanera, le habían puesto un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba. Se lo bajaba en la moto. Y mire, hermano, a mí me crió un apóstol que era especialista en bajarnos de la moto. A veces estamos platicando, hermano, y era qué tremendo estuvo el domingo. Ah, enamorado de tu mensaje, ¿no? No, hermano, lo que pasa, que por molestarlo hacía él, pero serio, hermano. Había un hermano que predicaba precioso, hermano, sinceramente. Sinceramente, a mí me gustaba mucho cómo predicaba. Me bendecía cada vez que subía al púlpito y decía, hermano. Y un día, yo iba a traer a mi apóstol a su casa y lo iba a dejar a veces. Ese día me tocó el privilegio. Entonces lo llevaba en mi carro. Y ahí íbamos saliendo a la calzada Roosevelt y se me ocurre, hermano. Hermano, y el hermano fulano de tal, ¿por qué nunca lo ponen a predicar en las plenarias, en la nave central? Porque yo lo oía, pero no así, no desde el púlpito del doctor. ¡Ja! Una cuadrada, hermano. ¿Pero qué pasa? ¿Acaso solo yo tengo ojos en el himno? Y todos los demás están ciegos. Que no te das cuenta que es un pavo real. Y de veras caminaba puro pavo real. Pero yo creí que era su estilo, ¿eh? Entonces me contó que un día lo había puesto. Mire, hasta de eso nos enorgullecemos nosotros, hermano. Los ministros, ustedes no. Ustedes son otro. Ustedes son una belleza. Yo le estoy diciendo a Pedro para que lo entienda Juan, hermano. Y entonces ya cuando lo logré aplacar, no, hermano, perdone, pues yo no sabía que... Entonces me dice, un día, mijo, lo puse en una escuela dominical y lo fui a oír. Y predicó. Y cuando bajó, pasó por donde yo estaba y me pegó con esto así el nombre. ¿Qué tal? Al doctor, hermano. ¿Cómo hacen ustedes en Argentina? Che, ¿qué le pasa? ¿Y usted de qué se enorgullece? Ya me ministré. ¿Cuál es su orgullo? ¿Cuál es su orgullo? ¿Que sus padres lo abandonaron cuando era pequeño y usted no siguió por el mal camino, sino que se puso a estudiar, fue un hombre trabajador, una mujer trabajadora, que no se dio a la perdición y se graduó en la universidad y ahora se llena la boca? ¿Ese es su orgullo? Discúlpeme, pero eso es una cuerda de altivez. Si usted nunca cayó en las drogas, ni en el alcoholismo. Y pues yo, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, yo eso sí que no, hermano. Yo, pobre pero honrado. Ah, su orgullo es que es pobre pero honrado. Su mayor orgullo es ser humilde. El orgullo es impresionante, hermano. Nos pasa trayendo a todos. A todos. Por eso el Señor Jesucristo, Él fue el único, hermano, de veras. ¿Será qué precioso? Señor Jesús, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Mire cómo dice Él. Mire cómo dice Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Y óigame bien, Él era manso y Él era humilde. Sin embargo, cuando usted oye los mensajes del Señor Jesucristo, en algunos momentos parecería que Él no fuera humilde. Por ejemplo, decía: yo soy la puerta, el que por mí entrar, entrará y saldrá y hará nuevos pastos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y era humilde. Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Hermano, y era humilde. O sea, que humilde no quiere decir hacerte el santo. No, hermano, yo soy un gusano, hermano. Soy, ¡ah, qué gusano! Ni... Uno tiene que reconocer quién es uno y no tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero saber que uno es lo que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Punto. Así de claro. Yo, hermano, yo lo entiendo. Mire pues, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Pero también sé que yo soy lo que soy, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. Entonces lo que Él me puso a ser, no a hacer. No a H-A-C-E-R. No, no, no. Lo que Él me puso a to be, dicen en mi pueblo, to be. Ahí está el orgullo, hermano Sergio. Usted lo que quiere es que sepamos que habla inglés. Ah, samero, francés, italiano y portugués. Ah, ¿no me cree? Portugués. Ronaldinho. Francés, Zinedine Zidane. Italiano, ah, italiano sí aprendí. Io voglio mangiare molto bene. Quiere decir, quiero comer bien. Me enseñaron porque llevamos un traductor, que no era traductor, un amigo, y siempre decían: vos, decirle que quiero comer. Mira, mejor te voy a enseñar. Y pasamos a Alemania y había uno que hablaba alemán y: vos, pedime un vaso con agua. Mira, mejor te voy a enseñar para que me dejes de estar molestando, porque ya vio cómo tomo agua yo, ¿ah? ¿Eh? Se dice: bitte nicht Glasswasser, me dijo. Y apunté: bitte nicht Glasswasser, bitte nicht Glasswasser, bitte nicht Glasswasser. Las primeras veces me llevaban guaro. Pero ya después aprendí bien y entonces ya me llevaban agüita. ¿Sabe por qué me gusta decirle esto mientras se ríe? Porque esto duele. Entonces le hago una pregunta. ¿De casualidad usted no conoce a alguna persona muy cercana a usted? Orgullosa. ¿Y se regocija de eso? ¿O estaría dispuesto hoy a romper toda cuerda de altivez? Amén. Dele un aplauso al Rey bendito y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero déjenme continuar así brevemente, hermano. Uf, este es terrible. Esta... es una Biblia Septuaginta, le llaman así, ¿verdad? Proverbios 7:16. Sobre cuerdas he tendido mi lecho de tapices cubiertos de los de Egipto. ¿Se recuerda este versículo, verdad? ¿O no? Ese es aquel versículo en donde aquella mujer ramera sale a un joven que andaba ahí en la tarde, en el oscurecer, en la noche, entra la noche. O sea, cuatro veces pasó por la casa. Él sabía que esa mujer era... Y entonces, y él decía, vamos a ver si la logro ver. Pasó en la tarde y ella lo estaba atalayando, como dicen en mi tierra, hermano. Pasó al atardecer, ahí va otra vez. Lechoncito fresco, decía ella. Tierno, jugoso y crujiente. Ya pasó en la noche. Este va a volver a pasar. Se atavió, se puso su atavío de ramera. Y cabal a la medianoche volvió a pasar el muchacho. Y salió ahí. He tendido mi cama. Embriaguémonos de amores hasta la mañana porque el marido no está. Se fue y vendrá con la luna llena, como que fuera vampiro. La bolsa de dinero se la llevó. Necesito efectivo. Y mi lecho lo tengo con cuerdas. Cuerdas de la ramera. Uy, hermano, eso está serio. ¡Uy! Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyas manos son lazos y cuyo corazón son redes. El que es maldito del Señor caerá en ella. Entonces hay muchos que se la llevan de traiditos, ¿ah? Ahora, pues yo tengo mi segundo frente. Y no sabe que la tipa esta es esta. Esa. De Proverbios 7:16. Y dice la Biblia posteriormente, después pues en los siguientes versículos dice, y no sabe, va como un incauto. Como un buey al matadero, no se va a dar cuenta hasta que una flecha le atraviese el hígado. Él no sabe que esa es una ramera y que son muchos los que los ha llevado a la muerte. Yo quiero parar aquí, porque esto es temible. Y te repito, hermano, y ahorita voy primero con los hermanos, pero ahorita voy con ustedes, hermanas. Por favor, pónganle pausa hoy. Pero de veras, muchos varones se la llevan de muy machitos y el traidito de la película, que tuvieron no sé cuántas traidas y que no sé cuánto, y que tienen no sé cuántos hijos regados. La verdad que lo que tienen es que una ramera le echó las cuerdas. Y son cautivos. Y desde el principio, hermano, desde el principio, aún su primera experiencia quizá fue con una ramera. Y ahí lo llevó. Y lo peor es que el papá lo llevó. Te voy a hacer hombre, mijo. Ahora que cumpliste tus 15. Y llama ahí a una que andaba por ahí, la tarántula. Vos tarántula, vení para acá. Vení para acá. Y para él, le dicen tarántula porque, o la viuda negra, ¿eh? Que vení para acá, tarántula. Mira, te encargo a mi cachorro, ¡ja! Con mucho gusto, dice. Es primerizo, sí, ahí te encargo que le enseñes todas las artes marciales. Con mucho gusto. Véngase, papayito. Lo llevó a las cuerdas de ramera. Esa es la primera interpretación, porque también hay ramera que se interpreta bajo la lupa de lo cristiano. Apocalipsis 17, la ramera, Babilonia. Hay muchos que cayeron en esas cuerdas también. El ecumenismo está siendo presa de los, está aprisionando a muchos hermanos. Atrapó a muchos hermanos. No, véngase para acá, véngase, le voy a dar todo, lo que quiera le doy. Y muchos han caído por dinero, otros por fama, otros por dama, y otros han caído por otras situaciones que ellos creyeron al principio que iban a redundar en beneficio de su ministerio. Yo me quedé muy asombrado, hermano, y para no decir nombres, me quedé muy asombrado cuando Benny Hinn, para no decir nombres, declaró que él era el patrono de artes del Vaticano. Él lo declaró. Sí, es que el Vaticano me nombró como patrono de arte, entonces yo tengo que cuidar sus monumentos. Entonces, como tengo que cuidar sus monumentos, entonces visito iglesias evangélicas para pedir ofrendas para esos monumentos. Y por eso, y se encontraron con, porque usted sabe que los periodistas son terribles, los paparazzi, ¿eh? Lo agarraron saliendo de un hotel de, ¿cómo se llama? Parece que yo fuera chismoso, hermano, pero no es así, hombre. Le digo con, mire, si yo fuera chismoso, esto lo supe por medio de un chisme. No, esto se lo digo y le digo dónde lo leí. Para que no haya ningún idólatra que crea que con tirarle el saco, ya cayó, sí, está. Que Dios me ayude. Entonces, con una pastora de Florida que pastorea más de 15 mil o 10 mil personas, hermano. Imagínense una iglesia de 10 mil personas, gringa, hermano, y se llama, es de apellido White, ella. Y de la manita saliendo del hotel. Y los dos divorciados. Y entonces le empezaron a preguntar, ¿y qué por aquí, qué por allá, qué más allá? Qué... No, dijo, no, yo no dormí con ella. Bueno, no durmieron de plano. Así dijo él. Eso fue lo que él dijo. Lo que pasa, dijo, es que yo fui nombrado patrón de artes del Vaticano para poder embellecer sus monumentos, y entonces me parece que esta pastora puede ser una donadora extraordinaria con los diezmos de todos los evangélicos. O sea, cayeron en las cuerdas de la ramera. Sobre cuerdas he tendido mi lecho. Mire, hermano, a mí mi apóstol, perdone que se lo mencione, Dios no es para que le haga fama, él ni la necesita, está con el Señor, ni es idolatría, vive el Señor. Yo le conocí sus pies de barro, y bien conocidos, era humano. Entonces, pero le cuento esto porque también sé que es un siervo de Dios, que Dios le ha hablado de una manera sobrenatural, impresionante, impresionante, y dentro de, se le está acabando la batería a mí. A mi Biblia. ¿Cómo le hago? Dice que le falta el 10%, si me aguanta, ¿va? Ah, bueno. Ok. ¿Qué le estaba diciendo antes de que Pablito me interrumpiera? Ah, entonces viene él y nos decía, la última batalla de la iglesia va a ser contra la iglesia ecuménica y la iglesia legalista. Y ahora yo miro, la iglesia legalista es la iglesia judaizante, que quieren volver a la ley, y la ecuménica, toda la demás. Imagínese usted, hermano, mire, no, mejor ya no, mejor vamos a tomar, ya no voy a poder tomar Santa Cena, me voy a enojar. Pero imagínese usted que haya alguien cristiano, respetado, que atrae masas. Y de repente diga, miren señores, no nos hagamos tanto pleito. El Dios que adoran los musulmanes es el mismo que nosotros adoramos. ¿Usted qué pensaría de eso? Está en la calle el hombre. Está en la pura calle. Pero en la pura calle. Pues, eso es lo que está pasando en este momento. Uno de los hombres más conocidos, hermano, que hizo libros y que inundó todo el mundo con su libro, una iglesia con propósito. Rick Warren, para no decir nombres, ahora apoya el Crislam. Cristianismo con islamismo juntos. Cayó en las cuerdas de la ramera. Pero ya me fui muy lejos, tengo que regresar, porque además se me pasó el tiempo, llevo 67 minutos, entonces debo finalizar, pero espérese, cálmese, tranquilo. Mire, estamos en el retiro. Mire, hermano, no nos vayamos así, eso le digo yo, es una de las interpretaciones. Regresemos. Además que tengo en pausa a las hermanas. Les creyeron que se me habían salvado, ¿ah? Le digo nuevamente a los varones que si fueron muy mujeriegos, deben de ser liberados, hermanos. Están amarrados, a menos de que el Señor los haya desatado o sobrenaturalmente. Yo conozco a un pastor, yo lo conocía desde mucho tiempo antes. Le llovían las mujeres a ese cuate, hermano. Nos hacía sentir mal a todos los que andábamos a la par de él, hermano. Gracias a Dios, hermano, y al final de cuentas digo gracias a Dios, ¿no? Porque... pero mire cómo, bueno, le llovían. Y un día está liberando a una mujer en su oficina, en nombre de Jesús, y se para ella y se empieza a desabotonar. Y le empieza a hablar con voz de hombre. Yo soy el que te daba las mujeres. Y te puedo seguir dando muchas más. Quería agarrar el intercomunicador para llamar a la secretaria, ya, nada. Al fin le salieron fuerzas de en el nombre de Jesús. Cayó la mujer endemoniada, pero le dijo todo. La fulana yo te la conseguí, la mengana yo te la conseguí. Ah, hermano, ahí se le acabó o se le debería haber acabado su complejo de Narciso. Pues si el diablo era el que le conseguía las chavas, eso es antideportivo. Padre, perdóname, por favor. Son ellos los culpables, Señor. Bueno, es necesario que usted lo haga. Ahora voy con las hermanas. Lo mismo.